Tenemos un problema que está ahí latente, que es el tema del ingreso hacia el centro en el gobierno municipal de Santa Cruz. Pero ante esto yo tengo que ponderar algo. Cuando hubo la primera intención de no dejarnos ingresar, lo dijo Roger, el Consejo Municipal de Montero, los 11 concejales, inmediatamente hicieron una nota al gobierno municipal de Santa Cruz. Y hemos sido los primeros en hacer la nota, en decir que no se va a permitir que el transporte no puede ingresar hacia el centro. Y yo quiero darle, a través de ustedes, darle un fuerte aplauso a los concejales que nos han colaborado inmediatamente. Y quiero decirles de que ellos siempre están prestos a colaborar, a trabajar en el beneficio de la sociedad monterera y de todo el norte integrado. Y Roger, que siempre ha estado encima, siempre ha estado queriendo coordinar, queriendo hablar para que no lleguemos a la instancia mayor que es el bloqueo, y a través del conocimiento de Roger, a través de la capacidad de diálogo que hemos tenido, hay que ponderar ese trabajo que se ha tenido con la gobernación. La única institución, tengo que decirlo, porque al César lo que es el César, que se ha podido coordinar, se ha podido revisar y se ha podido poner algunas cosas que solicitaba el transporte en la ley de transporte de la gobernación. Y eso es un trabajo a través de Wilfredo y de su jefe, que es, creo, Sosa, si no me equivoco, que varias veces le he dado duro también. Pero hay una coordinación y eso hay que destacarlo, hay que decirle la capacidad que tiene la gobernación de coordinar con el gremio, cosa que no está pasando con el municipio de Santa Cruz. No está teniendo esa capacidad, siempre nos están sacando por debajo leyes, por debajo citaciones, y creo que hay que estar atentos a eso. Yo le decía a Roger, creo que estamos ya un poquito flojitos, ¿por qué no le metemos un bloqueo de los 4 puntos cardinales para que así a ver nos sepan respetar? Y creo que ha habido esa amenaza y han parado un poco. De todas maneras, compañeros, la unión siempre tiene que estar atenta, siempre hemos estado atentos, y bueno, y darle las gracias a Wilfredo por esa coordinación y decirle a Roger que aquí estamos como soldados firmes para poder luchar por el beneficio de todos los montereños y del norte integrado.